Y gracias por venir a Roberto Bambán. Aplauso para Roberto que está aquí ya. Vamos a hacer un tema que es nosotros dos. Entre dos amigos. Amigo, tenemos que hablar porque no puedo permitirlo. Que nuestra amistad se pierda en algo tan sencillo. No lo consigo. Solo fue la dama. Amigo, esa fue la dama de la noche que salimos. Y sin darnos cuenta, por favor, nos confundimos. Nos confundimos sin razón. Por eso te llamo hoy. El nombre de esta amistad, Roberto, que por culpa de aquella mujer no se va a acabar. Si lo viera como yo, la cosa ya no te enoja. Una bola que pica entre dos nunca tiene dueño, es de quien la coja. ¿Dónde están las olas? La trampa. Amigo, esa fue la trampa que tú yo caímos. No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta y por eso nos dividimos. Pero lo perdimos. Nunca está arriesgado. Lo vendo. Y amigo, no puedo perder esta vida contigo. Así que, mano para arriba. Él es mi amigo, sí. Pero escucha esto. ¿Qué? Lo que está para ti está para ti. Ay, no te pares por eso. La vida, la vida, la vida, la vida es una calle que todos tenemos que transitar por ella. Porque discutir por una mujer, si hay tantas mujeres bellas y caminando por ahí. Sí, pero escucha esto. Escúchame, escúchame cantar, Roberto. Escúchame decirte que es cierto lo que dijiste, Roberto. Es cierto también. Roberto, eres mi amigo, sí, pero escucha esto. Escucha. Estaba aquí, estaba aquí. Ay, no te vale por eso. Escúchame, compréndeme y atiéndeme. Yo no sé por qué tú te agitas. Si yo tengo para ti, Paulito, muchacho. Ay, lo que tú necesitas. Ay, no te pido un poco. Sí, pero escucha esto. Lo que estaba aquí. Dudo que tú tengas para mí lo que yo necesito, amiguito. Eso es mucho, eso lleva una suma larguita. Porque yo necesito muchas muchachitas y tú no me las das. Sí, pero escucha esto. Sentimiento arana, sentimiento que me lleva por eso. Mira, y dos almas en el mundo y había unido Dios. Ese éramos tú y yo, Paulito. Date aquí lo que estoy cantando yo. Yo y te repito así. Sí, sí. Ahí no. Escucha esto. Escucha bien. Estaba a ti, estaba a ti. Lo vuelto. No te pares por esto. Ella apareció entre los dos. Y no fue cuestión de suerte. Aunque pusimos nuestro empeño. Y no te pares por eso, no. Porque esa bola no tiene dueño. No. Amigo mío. Y tú eres mi amigo de verdad. No puedo. Nunca. Bueno, Roberto, entre amigos no hay lío. Y menos por esas cosas. Más que a todos los amigos que hay aquí. Vamos. El destino es el destino. Yo la vi primera, se fue conmigo. ¿Qué? Por eso tengo muchos testigos. El destino es el destino. Venga, va. La vi primero y se fue conmigo. Amigo, porque tú sabes que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. El destino es el destino. La vi primero y se fue conmigo. Amigo, y como esa dicha que le tomó la todo bonito. Andando por Jacobo, el destino es el destino. Yo la vi vivir y se fue conmigo. Pero de lío ni lío, chico. Mira, ¿cuál es el lío? Si somos amigos, yo mío tuyo. Oye, lo que te digo, ¿cuál es el lío? Si somos amigos, ahí nomás, ahí nomás. Ay, no te falles conmigo nunca. Si somos amigos, lo mío tuyo, lo mío mío. ¿Cuál es el lío? Dale que son la tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. ¿Cuál es el lío? Ahí nomás. Si esta bola no tiene dueño, ahí tú sabes que no. ¿Cuál es el lío? Si esta bola no tiene dueño, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? Si esta bola no tiene dueño, tú sabes que no. ¿Cuál es el lío? Si esta bola no tiene dueño, ¿cuál es el mareo? ¿Cuál es el lío? Pásame el balón. Escucha, atiende, comprende. Son las cosas de la vida y son las cosas del amor. Pero yo estoy cantando, Paulito, y quiero su vocación. Mucho menos problema, mucho menos, y apréndete el tema para la próxima ocasión. Un aplauso para Paulito, su élite en su celebración. No sé ustedes, pero yo me gusta cantar así. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Con sentimiento, muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Esta noche lo que siento, muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Con mi sentimiento, muchacha, vete pa' aquí, vete pa' ahí la mano. Cantaré, cantaré para ti, niña bonita, niña linda. Y esto es lo que tú querías, la timba cubana todos los días. Son las 3 de la mañana y amanece, y seguiremos cantando la timba bonita, porque el corazón me crece. Esa niña que yo quería, un día la conocí, iba por la Quinta Avenida y no tenía nada de vestir, no tenía que comer, no tenía zapato y mucho menos el aparato para secarse el pelo. Esa niña, mira, no tenía consuelo. La llevé para mi casa, le estreché mi abrigo. Se están mirando, todo el mundo fuimos testigos, por eso llegó Paulito. Pasó con su Mitsubishi y yo tenía mi Toyota, estaba luchando. Oye, tenía mala la gasolina, se me paraba en todas las esquinas. Déjame cantar, baja la mano de ahí, tranquilo. Pregúntaselo a Carlos Sotero, ven para acá. Mira, aplauso a Carlos Sotero, ahí que vino su sombrero. Esta noche pa' gozar, esta noche pa' bailar, esta noche bonita. Un fuerte aplauso pa' Carlos Sotero, el que se tire en el suelo. Atírate, canta, atírate, canta, atírate, atírate, canta, atírate. ¡Ah! ¡Aplauso! ¡Ahí va! ¡Qué lindo! Qué lindo sería si me alzaba la mano todo el mundo, hiciera la palma mía y una huya para Paulito, ahí nada más, y una huya para Roberto, ahí nada más. Aplauso para Lita Feje. Oye, oye, déjame cantar. Déjame decirte cosas que me salen del corazón. Ahora voy a coger la bicicleta. Mentira. Me voy a lanzar. Mentira. Por la loma pa' abajo. Mentira tuya. Pero sin formar relajo. Ahí nada más. Siempre respetando los parámetros. Ahí nada más. Porque yo soy un chico que cuando agarro el micrófono me desbogo. Y no quiero formar lío entre nosotros. Yo lo que quiero es déjala ir, eso no da nada. Déjala ir, no, si no tú verás. Oye, aquí lo mota. So, por eso so. Entre una niña y tú, entre una niña y yo, no puede haber lío, Roberto. Porque no es menos cierto que una niña es muy linda, que a veces los hombres se rindan a sus pies. Puede ser porque una mujer tiene tantos encantos que no se puede uno contener. Pero me aguanto porque sabe cuántas hay, cuántas mujeres hay y cuánto tocan por hombre. A ver que alguien me nombre la cantidad, por favor. Pero yo sé que tengo felicidad, porque estas mujeres que hacen feliz a los hombres son lo más grande que existe. Perdonen que yo lo nombre, pero es verdad. Y si me dejan cantar, ay, yo pudiera seguir. Es que no quiero atropellar mi manera de decir. Seguro. Ok, permítame seguir cantando, permítame seguir luchando, permítame seguir introduciéndome en esta forma mía de expresarme. Ay, ahora quiero aprovechar que tú estás aquí para decirte que nunca una mujer entre tú y yo nos va a ser infeliz, porque tú eres mi amigo, porque para todo te voy a pedir permiso. Antes que nada, por respeto, es una premisa principal que deben de tener los hombres antes de actuar. Por eso a todos los hombres que están aquí, yo les digo, no se vayan a mandar con su amigo, ese que tienen al lado, por una mujer o por dinero, porque eso se va, eso es pasajero. Yo vengo y te digo despacito, si esa niña está para mí, te digo aquí bajito, que me la voy a llevar. Ay, tú eres mi amigo, sí, pero de que me la llevo, me la llevo. Oh. De que me la llevo, ay, me la llevo. Ay, me la quiero llevar, Roberto. Oh, yeah. Tú eres mi amigo, sí, pero de que me la llevo, me la llevo. Y de que me la voy a llevar, yo me la voy a llevar. No tengo un freno. Tú eres mi amigo, sí, pero de que me la llevo, me la llevo. Y de que me la llevo, de que me la llevo. Ahora tú sígueme el juego. Tú eres mi amigo, sí, pero de que me la llevo, me la llevo. Y que te la llevo, me la llevo, me la llevo. La llevo por los efectos, Luis. Sí. Vamos, por los efectos. De que me la llevo, me la llevo. De que me la llevo, de que me la llevo. Porque yo la quiero, Roberto. Eres mi amigo, sí. Pero de que me la llevo, me la llevo. Y me la llevo yo, y te la llevas tú. Y me la llevo yo. Nosotros la llevamos. Eres mi amigo, sí. Vamos, ahí, pero de que me la llevo, me la llevo. Baila la tala, porque a las dos me la voy a llevar. Tú eres mi amigo, sí, pero de que me la llevo, me la llevo. Y de que me la, y de que me la, y de que me la, y dame la vi. Vamos. Tú eres mi amigo, sí, pero de que me la llevo, me la llevo. Ay, baila la tala, porque a las dos me la voy a llevar, que me la llevo. Tú eres mi amigo, sí, pero de que me la llevo, me la llevo. Ahí nada más, que me la llevo, me la llevo ya. Bueno. Pero de amigo, sí, pero de que me la llevo, me la llevo. ¡Oigo! Pero de amigo, sí, pero la que me la llevo, me la llevo. ¡Amiga! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos arriba ahí! ¡Vamos arriba! ¡Ahí nada más! ¡Vaya! Dame luces, aguado. Ahí no va. Va. Eres mi amigo, sí, pero de que me la llevo, me la llevo. ¡Vamos! siempre ha habido sí, pero de que me la llevo, me la llevo. Porque eso como una ola, eso como velota, Maquito, que tú la coges pa' aquí, la tira pa' allá y la pues rebota. Eso es como una ola, eso es como velota. Yo te lo digo, no voy a luchar. Que eso no es de nadie, mano pa' arriba, galota. Eso es como una ola, esto. Eso es como velota, que tú la coges pa' aquí, la tira pa' allá. Ay, yo me entero de todo. Eso es como una ola, eso es como pelota, de tu lado de paquita, tira pa' allá. Es que la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Eso es como una ola, oiga. Eso es como pelota, de tu lado de paquita, tira pa' allá. Y se rebota. Ahí nomás, vamos. Eso es como una ola, eso es como pelota, de tu lado de paquita, tira pa' allá. Y después rebota. Papi, y después rebota, ay, va a ver también. Y después rebota, lo mundo está ahí. Y después rebota, pipo, en la campana del amor, a pipo. Y después rebota, no puede tener exclusividad, no puede. A pipo, y después rebota. Vamos a jugar a la pelota. Y después rebota. No el don, toma el balón. Pega la pelota. No el don, toma tu balón. Y después rebota. No el don, pasa el balón. Vale. Y después rebota. No el don, toma tu balón. Ay, mano para arriba. Y se rebota. No el don, empieza el balón. Roberto, toma tu balón. ¿Y qué? Y después, ¿cómo? Roberto, pásame el balón. Cógelo, cógelo, Roberto, y toma tu balón. Mano para arriba las que tienen el balón. Roberto, pasa tu balón. Ay, ¿cómo? Y después, Roberto, toma tu balón. Pregúntale a tu balón. Roberto, pásame el balón. Roberto, y toma tu balón. Mano para arriba, Roberto, y se corre. Roberto, y pasa tu balón. Ay, yo, vacila. Roberto, y toma tu balón. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Ay, Roberto, y toma tu balón. Ay, yo, pregúntaselo a tu balón. Roberto, y toma tu balón. ¿Y qué? Y después rebota. Mambo, vacila. Y después rebota. Y después rebota. Y después rebota. Y después es como una ola. Es como pelota. Porque tú la coges pa' aquí, la tiras pa' allá. Y después rebota. Aplauso a Paulito. Aplauso, Roberto. Gracias, papá. Tú eres mi amigo, sí. Pero de que me la llevo, me la llevo. De que me la llevo, ay, yo me la llevo. Ay, si tú quieres, sígueme el juego. Tú eres mi amigo, sí. Pero de que me la llevo, me la llevo. Con tu sucusigrama, en tu cuerpo, como le dé la gana. Y se pega. Tú eres mi amigo, sí. Pero de que me la llevo, me la llevo. Y ese coro no se oye, no se oye. Y no se oye, caballero. Tú eres mi amigo, sí. Pero, ay, si te la quieres llevar, ay, pero ponte a jugar. Ay, ven y sígueme el juego. Tú eres mi amigo, sí, pero si te la quieres llevar, mucho tienes que luchar con tu tamañito. Porque yo sí me enredo. Tú eres mi amigo, sí, mentira. Pero de que me la llevo, me la llevo. Oye, si yo te soplo nada más, Paulito, y te tira para el suelo. Tú eres mi amigo, sí. Pero lo que tú no sabes que para la gente como tú, enseguida me encorneto, me encorneto. Pero de que me la llevo. cara de moreno. Ay, cuido yo y en el cerro, hey. Y me enredo con ellos. Pero yo te digo sí, ay, no. Pero que me la llevo, me la llevo. No te hagas el que no eres, que te resistan. Si yo soy de buena vista. Mentira. Pero yo te digo sí, pero de que me la llevo, me la llevo. Yo estoy cantando y yo me baño en el río. Me dijeron que tú eras de final de río. Pero de que me la llevo, me la llevo. Vamos a dejar eso, porque te pongo malo esto. De un gay, eres mi amigo, sí. Pero de que me la llevo, me la llevo. Tú eres mi amigo, sí, Roberto. Y eso no lo pongo en duda, no lo pongo en juego. De mi amigo, sí. Pero de que me la llevo, me la llevo. No la llevamos, ahí nomás. Aplausos, Roberto. Gracias, Pablito, gracias. Robertón, el mejor.